ahí estamos, hola, hola a todos. Acá estamos arreglando otro lunes de Cañerías. Bajo todas las... Con un par de imprevistos, ¿no? Bajo pero... todas, se ha roto la... Contamos a la gente, se ha roto la PC, por eso no arrancamos con el tema que arrancamos siempre. Fabián Zapato hizo todo lo posible, estamos en vivo. Otro lunes más, ¿cómo anda la mesa? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. El gran deportivo... No sé si todo tan tranquilo, pero, bueno. Pero bueno. El gran deportivo, vamos a hablar hoy del gran deportivo de Cañerías. Otra derrota argentina. Tendremos a Eduardo Canal, que va a estar tocando en vivo con nosotros. 7:30 de la tarde, más o menos. Tendremos el Lander con 1915, Tom. Sí, con su disco recientemente sacado que se llama Dual. Vamos a pasar un par de temitas de estos muchachos que nos muestran algo de funk, algo de rock, la verdad. Son geniales. Es bastante, completo el disco ese. Tendremos el gran After Chabón, como cada lunes. Y para cerrar, hasta las 21 estamos, en un quinteto Paula Barrio, un quinteto de tango. Tendremos percusión, bandoneón, tenemos de todo. Vamos hasta las 21. Vuelve el tango a Cañerías con la lluvia. Impecable. Cañería, lluvia, tango más under que nunca hoy. Dale. Estamos arrancando otro lunes de Cañerías. Seguimos en vivo. Tendremos varios problemitas que hemos tenido. Que se rompió la computadora, sinceramente. Fabián Zapata, el gran operador, hizo todo lo posible. Estamos en vivo. ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo anda Germán? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Trayendo la información del Deportivo. Otra derrota para la selección argentina en una final. Así que bueno, ya vamos a estar hablando. No, sí, pero bueno, contanos más o menos qué te pareció el partido. La Argentina dominó durante los primeros 35 minutos y tuvo chances netas de parecía gol. Que como de la expulsión. Lo que fue la jugada de Higuaín, que se encuentra con la pelota, queda mano a mano ante Bravo, pero la definición no fue acertada y no sé, a mí particularmente me hizo acordar a lo que fue la final con Alemania y la final del año pasado ante Chile. Y la verdad que otra vez por penales, otra vez este mal trago, ¿no? Para el sí, yo para el creo que fue una final, como se dice por ahí, una película que ya habíamos visto. Claro. Porque el partido fue muy parecido, un 0-0, que se fuera largue, que no pasó más que eso. Y finalmente Chile se queda por penales con la Copa América Centenario. Vamos a estar repasando también lo que es la Eurocopa. Tenemos a Eduardo Canale, que estará con nosotros a partir de las 19:30 horas. Tendremos a After Chabón, tendremos un quinteto de tango, vamos hasta las 21. Ahora hacemos una tandita y vamos a ver. Just ain't smelling right. I'm gonna tell you, baby, lad. Here I told it, told it you. I'm gonna tell you, baby, lad. Here I told it you. It said, now you don't like me, and sure God, I don't like you. Yeah, you squeeze my lemonade. Juice run down my liquid, squeeze my liver. Juice run down my leg. You better rock me, baby. Face turn cherry red. En vivo en este lunes de Cañería para seguir charlando un poco de lo que fue la selección desde la final, sí, de anoche. No, como decíamos, un partido que nos hizo acordar mucho a lo que fue el año pasado, la final que se empató y se perdió por penales con Chile también. Para mí el segundo tiempo, cuando entra Kraneviter y ya estamos 10 contra 10, como que espero un cambio más ambicioso, ¿no? Fue un cambio volante de contención en una final. Lo que pasa que en el primer tiempo la expulsión de Rojo hizo que Mascherano tenga que ir como central y Funes Mori que tome el lugar de Rojo. Entonces por ahí lo que quiso hacer el técnico fue poner un 5 que sea de las mismas características de Mascherano, claro, que había bajado un poco para ayudar a Otamendi y a Funes Mori. Pero yo creo que el punto de inflexión del partido está en el primer tiempo, porque la Argentina, como decíamos hace un rato, dominó claramente los 35 minutos del primer tiempo, con ocasiones claras de gol, como fue lo de Banega al minuto, donde la pelota pasa muy rápido, muy, muy cerquita. La de Banega, mirá, esa no me la La de Higuaín, que queda mano a mano con Bravo y le cuesta definir qué hizo picar la pelota. Tiene un karma, tiene un karma. Pasa muy cerquita del palo. Y tras la expulsión de lo de Marcelo Díaz, el chileno, que, ahí, que ahí le hace la mí... falta a Messi, la Argentina no encuentra no y no pudo sacar la ventaja de tener un hombre de más. Y 10 minutos después, con la expulsión de Rojo, ahí sí Chile lo aprovecha y creo que se para fuertemente en el campo de juego, empieza a jugar en equipo, a tocar con un Arturo Vidal muy claro a la hora de dar pases, de controlar chilena, el medio campo de juego. Y la Argentina empezó a depender de Lionel Messi, que solo no puede hacer nada. Y Di María también se fue lesionado. Di María, que estaba, no sé si estaba para jugar, venía con una lesión, al igual que Biglia. Dos puntos bajos en la selección. Para mí, yo me quedé con ganas de ver a Gaitán anoche. La verdad que sí, era un cambio. No sé por qué pone a Kun Agüero, que está abajo Kun Agüero. Y el Kun Agüero nunca ha entrado bien en los partidos decisivos para la selección. Y no fue la excepción en esta oportunidad. Tuvo sus chances de gol. Lionel Messi lo dejó solo en una de las jugadas del segundo tiempo ante el arquero. Arriba. Le pega muy mal. Y tuvo una, creo yo, la más clara del segundo tiempo, que fue el cabezazo bombeado que saca espectacularmente Bravo al córner. Y luego, después del partido. Y después se fue, no mucho más. No mucho más. Se fue al tiempo extra, se jugaron los 30 minutos que había que jugarse, no pasó demasiado y la Argentina vuelve a caer. ¿Y en los penales? Nuevamente por penales. Y en los penales, increíble. Romero, que arrancó muy bien. Ataja Romero. Y después la desgracia y la erra Messi. Messi, que ahí es donde yo creo está el golpe más anímico de más todo, ¿no? Para el que venía a patear después. Claro, porque era un penal muy decisivo donde la Argentina iba a sacar una ventaja de cara a los próximos penales que se iban a patear, pero bueno. Finalmente Messi erró, cosa que no suele hacer, y la Argentina después no pudo. Lo erró Biglia y definieron los chilenos para consagrarse nuevamente campeón de la Copa América. La verdad que vamos a estar charlando de lo que viene, ¿no? Porque ahora se está hablando de que Leo renuncia, de que Banega está ahí, de que La Bessi está ahí, de que Mascherano está ahí. Son un grupo de jugadores que la verdad que dieron mucho, pero... A la gente por ahí no la... El problema yo creo que está de raíz, porque es una situación donde la AFA... La AFA está quebrada, nadie se hace cargo de nada, no hay presidentes. Entonces, no, yo creo que no se puede hablar de una renovación de una selección cuando no hay una cabeza que maneja todo, como es el presidente de la AFA, que ahora no hay ahora nadie, porque nadie, hoy ¿no? Luis Segura anunció su renuncia. Así, o sea, una que renuncia falsa porque todo el mundo sabía que lo iban a echar. Ya se verá lo que va a pasar con la supuesta renuncia de Messi a la selección. Se habla también de que Mascherano, Agüero, Higuaín también no seguirían en el seleccionado. Lo más complicado de todo para mí es que tendremos una eliminatoria y un mundial ahí nomás, a 2 años. A 2 años. Para mí es algo para ver. Y hay ver. Que tener en cuenta que cuando arrancó las eliminatorias... rumbo a Rusia, los primeros partidos no estuvo Messi y a la selección le fue muy mal. Recién se lo pudo recuperar. Por eso recuperar. Te digo, hay que tomar paños fríos y no hay que tomar estas decisiones así, porque si se va Messi, si se van los jugadores de los que se habla que se quieren retirar a la selección. Es como decía Romero, que a él le parece que lo de Lionel Messi fueron declaraciones que fueron en caliente. En caliente, tal cual. Así que esperemos que lo piense tranquilo y pueda volver a la selección, porque es el mejor del mundo y lo es el mejor tener. De todos y lo queremos tener hasta donde pueda. Vamos a escuchar un tema más. Dale más. Will you please give your warmest applause for the Splinter Group and Peter Green? No one needs to be alone. sure try to be home. You know what it means to be alone. Take a laughing pity, baby. Tomorrow you could be all alone. Tell me if I get you off my mind. A little by little, watch my love slow down. You know what it means to be alone. Now you're laughing pretty, baby. Tomorrow you could be home. Seguimos en vivo en Cañerías de lunes, bajo la lluvia bahiense, repasando un poco lo que es el deportivo. Vamos para Europa, Germán. Vamos para Europa porque se están jugando los octavos de final de esta Eurocopa Francia 2016. Con algunos resultados en el día de hoy sorpresivos. Suiza empató con Polonia 1-1, pero fue victoria por penales 5-4 para los polacos. Gales, una de las sorpresas de esta Eurocopa, le ganó 1-0 a Irlanda del Norte. Croacia cayó ante Portugal 1-0 en tiempo extra, sufriendo los portugueses, lo estuvimos mirando el partido. Cristiano Ronaldo, ¿le queda una que le pega de puntín Nani? El gol, sí. Define, y define gol de Cuaresma, un gol de Cuaresma histórico, ¿no? Y uno de los y más viejitos de Portugal, de que de ya Portugal. Está en las últimas, digamos. Francia local le ganó 2-1 a Irlanda, un partido que lo tuvo complicado el equipo local porque lo estaba perdiendo desde el arranque ante los irlandeses, pero después en el segundo tiempo un doblete de Griezmann le dio la victoria a Francia. Alemania no tuvo inconvenientes con Eslovaquia, le ganó 3-0. Hungría cayó goleado ante Bélgica, para mí Bélgica una de las... Revelación, no sé si revelación. No, revelación pero no, ya porque ya viene pisando fuerte. Pero tal cual. Creo que tiene chances netas de poder llegar lejos en esta copa. ¿Le ponemos la ficha a Bélgica? A Bélgica, sí, yo le pongo ahí la fichita. Guarda con la cenicienta, ¿eh? O Italia también. Italia viene muy bien, le ganó 2-0 al último campeón, España, lo eliminó de esta copa. España, recordamos que había sido el campeón de las últimas dos ediciones de esta Eurocopa. Y Inglaterra, acá está la sorpresa que decíamos, la cenicienta. Cayó ante Islandia 2-1, ahí el equipo de nuestro amigo Doble. Así que Islandia se Pisa mete fuerte, Islandia. A los cuartos de final, que van a arrancar el día jueves con Polonia-Portugal. El viernes van a jugar Gales y Bélgica. Qué buen partido es. El sábado Alemania-Italia y el domingo, como decíamos, Francia ante Islandia, que va a dar, vamos a ver si da una nueva sorpresa. Hubo actividad acá en Bahía Blanca, lo que es la Liga del Sur. Se jugó la fecha número 14, anteúltima fecha, ya se termina la apertura 2016 y iban a arrancar los cuartos de final. La Armonía igualó 0-0 ante San Sinena, San Francisco cayó como local ante Pacífico 2-0, Sporting, que ha hecho una buena campaña, le ganó 4-2 a Bellavista, el puntero. Así que tres puntos importantísimos para los de Punta Alta, que ya están encaminados para los playoffs. Huracán le ganó 2-1 a Villamitre, Liniers cayó ante Libertad 2-1, Tiro Federal empató con Comercial 3-3 y Olimpo cayó ante Rosario Puerto Belgrano 2-0. Bellavista puntero, como decíamos, tiene 32, 25 para Tiro Federal y Sporting, Liniers tiene 24, 22 para San Sinena, Libertad y Pacífico de Cabildo y 20 para Comercial. Las principales posiciones de esta Liga del Sur 2016... que ya, como decíamos, falta una fecha y por ahora estos 8 equipos serían los que van a estar jugando los cuartos de final. Impecable, Jara, muchas gracias. Ya está Eduardo Canal en los estudios, vamos a ir con él. Marcha un tema, Fabián, nomás.

fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo. Bien, Javiola, para los amigos, música de cañería. Seguimos en vivo en Cañerías de Lunes, este programa que tiene muchas facetas musicales. Está After Chabón, nuestro querido amigo Max, que pone esto surf, funky. Y ahora le estamos dedicando el tiempo al tango para saludarte, Eduardo, entre mates con el gran periodista que se ha quedado hoy, Germán Jensen. Eduardo, contá un poco de tu vida musical. También has hecho teatro, estuviste en la banda El Iguá, fuiste vocal de Raíces. Sí. Ah, qué sé yo, no sé, yo de muy chico con mis viejos en mi pueblo, Saldungaray. ¿Naciste en Saldungaray? Sí, nacido y malcriado, como dice Poroto Gutiérrez, en Saldungaray. Y ahí uno aprende, viste, de escuchar a los padres, qué sé yo, de tocar el... Tenés padres músicos y sí o sí, si tus padres son chorros, vos también salís chorro y así. O sea, tiene un tono humorístico que también lo hace en Los Mosquitos, por eso esta catarata de chistes, ¿no? Ahí a la pasada. Sí, hace muchos años que actuamos con Gerardo en un dúo humorístico musical que tiene cierta, digamos, trayectoria, sobre todo en cantidad de años, es indudable que tiene una gran trayectoria porque empezamos en 1989, si no me fallan los cálculos, son 27 años de trayectoria, más que la edad de ustedes sumadas. Y así que, digamos, el tema del humor es otra faceta también que... ¿Qué está desarrollando? Trabajamos desde siempre con Gerardo, digamos, haciendo, tratando de hacer reír, y se convirtió en un medio de vida. Nosotros cotizamos en dólares, un show nuestro. así que digamos que si alguien me conoce, el doble sentido más presente. Que nada me conoce por el lado de los mosquitos, después las otras actividades musicales que las hago de siempre también. Lindo Balurdo. Me gusta mucho. Lindo Balurdo, un trío que actualmente tenemos con Nicolás Fernández Vicente y Melina Rique, que tengo entendido ya te visitó con alguna formación anterior y hoy creo que viene también. Hoy viene con el quinteto de Paula Barrio. Sí, gran guitarrista ella, Nico también, y yo, digamos, voy al arco en ese grupo. Y contame, en el EGUA. En el EGUA éramos un grupo... ¿Ibas al arco, jugabas de 9? Era el peor de todos ahí. Un grupo multitudinario porque creo que éramos 9/10. Había una cañería ahí porque había saxos, trompetas. ¿Era un grupo musical de afrocubano? Claro. Música, ¿hacían candombe también? Algunos candombes, algo de Jaime Ross, algunas cosas de Negro Rada. Y digamos que fue un poco creación de Petulo Foglia, que él salía de un grupo en ese momento que estaba Los Tiburones de la Ría y se quedó con ganas de armar algo parecido y tiró la idea, se juntó con un gran pianista, Pérez, de acá de la ciudad, y con algún otro integrante que ahora no recuerdo si sería Daniel García o quién, gestaron la idea de esto y empezaron a llamar músicos. Un gran bajista, Nacho Castañaga, estaba Carrá, tocaba la trompeta o el trombón. ¿Quién más? ¿Cuánto duró esa formación, te acordás? En años, no sé, calculo que debe haber más o menos 0,2 años de haber durado. No sé, sí, un año por ahí. Año. El tema un poco, yo fuera del micrófono te contaba, cuando hay tanta cantidad de integrantes, las distintas idiosincrasias, distintas necesidades, distintos objetivos. Claro, pero en los grupos grandes uno lo único que le interesa es la guita, otro por ahí lo único que le interesa es, no sé, tocar para levantarse una minita, el otro había demasiada cantidad de gente con diferentes edades. Como para que... Claro, pero la verdad, te digo esto, de los 9, el peor era yo. Y los otros eran unas bestias desde lo musical, eran tremendos. Pero vos también sos muy bueno, por favor. Valete, que el D-Book, no sé si lo conocen o no, un chico que vivió mucho tiempo acá, que también era percusionista, y sonaba extraordinario. Hay algunas grabaciones hechas por ahí de Legua. Che, bueno, ¿no hacemos otro? Me parece perfecto. El mate está buenísimo, quiero decirle a la audiencia. Mucho mate de taller tengo. Bueno, ahora te cambio la faceta porque vos me tenés muy por el lado del tango, pero voy a hacer una chacarera. Si a vos te parece. Y si no, le decimos a la audiencia que es un tango, pero es una chacarera en realidad. Se llama Pancho Raco, y es de un tal Juárez, que se llama Cristóforo. Eso es el nombre que ponían antes. Dice. Al hachero del obraje lo llamaban Pancho Raco porque era petizo y gordo, más bien mataco. En su chocita de ramas agüita solo tenía, vaya a saber uno cómo se mantenía. Era su vida inclemente, más pobre que Don Vizcacha. Su vida se regulaba a filo de hacha. ¿Quién sabe lo que comía para engordar Pancho Raco? Si en su libreta decía yerba y tabaco. El dinero no llegaba a los callos de sus manos y el patrón no lo tenía por ser humano. En su vida solo tuvo el destello luminoso en el revuelo del hacha sobre los trozos. Pa

en Cañerías de Lunes. Le mandamos un saludo a Madame Pastelería, a la gente de Bahía en Flor, a Kunuch, a Amueblamientos, a los gimnasios de la familia de Michelle, que no podemos salir con las publicidades porque tenemos un se rompió la computadora y nuestro operador estrella, Fabián Zapata, no hace salir en vivo igual, así que le agradecemos por eso. Seguimos con Edgardo en vivo. ¿Qué se viene, Edgardo, con los mosquitos? Contame que tenías unas fechas por ahí. Sí, con el señor Gerardo Gutiérrez tenemos una actuación ahora. Nada, el viernes que viene, ahora el primero de julio, estamos en el Histórico Café, un lugar al cual en 27 años nosotros nunca fuimos porque... El Café Histórico yo tampoco fui nunca. Nah, es un lugar, digamos, está buenísimo el lugar, pero por ahí la verdad que los mosquitos, digamos, con tanta trayectoria, yo ahí es medianamente la gente nos sigue, qué sé yo, entonces por ahí resulta a veces medio chico. No es un lugar que nunca elegimos por una cuestión de capacidad. De capacidad. Pero la verdad que teníamos mucha ganas de hacerlo, porque es un lugar que nos gusta, digamos, estéticamente, es muy lindo el lugar, la parte del museo. Así que bueno, la otra vuelta fui y pedí una fecha ahí, que gentilmente nos la dieron. Tomamos dos fechas, así que el 1 de julio vamos a actuar con los mosquitos. Y el 29 de julio voy a ir con el trío Lindo Balurdo, que es un trío de guitarras que nombrabas hoy, que tenemos con Nico, eso. Así que vamos a copar el Histórico Café ahí. ¿La fecha? El 29 de julio, que es un viernes también. ¿Viernes? Y el 1 de julio, que es este viernes, estamos ahí en el Histórico Café con Gerardo Gutiérrez y el dúo humorístico musical Los Mosquitos. Risa garantizada. Y si no, Gerardo les devuelve el dinero de la entrada. Ahí está, le puso presión. En Avenida Colón, al 500 creo que, ¿no? 602. Ahí está. Puede ser 603 también, ¿no? Ahí, 602/3, en la esquina misma. Perfecto. Ahí vamos a estar. Bueno, ¿qué se viene ahora que agarraste y cambiaste de guitarra? Y cambié de guitarra, una guitarra más gorda, un guitarrón, para hacer un tango de la Guardia Hereje, precisamente de su fundador, que es el Gordo Alorza. Ustedes, por la cabecita como me hacen así, parece que saben de qué estoy hablando. Sí, conocemos a la Guardia Hereje. El Gordo Alorza, quien es fundador e integrante casi único de la Guardia Hereje, falleció hace un par de años atrás. Un autorazo, fanático de San Lorenzo y claro, nosotros lo conocíamos por un tema que le hizo a Maradona. Claro, y también. También fanático de Maradona. Hay, el fútbol es algo que está mucho en sus temas. Está la de. ¿Cómo que dice? No es posible un mundo. No sé qué. Con árbitros bomberos. Con árbitros bomberos. Un mundo feliz, un mundo... Es un gran cantautor. Claro, así que bueno, pero ya no está más entre nosotros, está en otro plano el Gordo, pero bueno, ha dejado su obra que es magnífica y descubrí este tango hace muy poquito tiempo que me gustó bastante porque es cierta comicidad y pinta algunos personajes de nuestra sociedad. Se llama Injurias y espero que me salga porque la verdad que no lo sé muy bien, pero dice así, más. Yo sé que te dicen en el barrio que yo soy una veleta. Si fue el buchón del panadero, ya le voy a ir a garpar. Que en el supermercado coreano hice un cambio de etiquetas y que en un cacheo en el Walmart me encontraron un patén. Dicen que torro hasta el mediodía y me echan de los laburos. Amén de verme entrar por las noches con mujeres de alquiler. ¡Qué asco, por favor! No es cierto que me echo pasar por ciego para no garpar el bondi y que por colgarme al cable la otra vez me escracharon en TV. Perdóname que te diga que esto ofende a mi persona. No lo repitas ni en broma, que afectas mi dignidad. Nada de esto ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Quizás alguna vez distraído firme un cheque paño nuevo. Será tanta cosa en la cabeza, tanto agobio, tanto estrés por ser medio lerdo para las cuentas. Me cerraron la tarjeta y ahora ayudo a jubilados cobrándoles por poder. No les despelota a los vecinos que me injurian por envidia. Yo soy un muchacho macanudo, todo esto es un complot. No es cierto que pa' no pagar los peajes me he comprado una sirena, y que con la panza llena de algún bar me han visto echar a correr. Perdóname que te diga que esto ofende a mi persona, no lo repitas ni en broma, que manchas mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo, y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo, y si alguna vez lo hice, Fabián, te juro, mirá, ahora ya no lo hago más. Injuria de la Guardia de Ley. ¡Genio! ¡Ídolo! Volvemos en vivo. Seguimos en Cañería. Segardo, la verdad que ha sido hermoso estos tangos que has cantado. Y ese folclore ahí por ahí también mezclado. Ah, sí, hay que hacer de todo. Te agradecemos mucho. Te quedás por acá por el pasillo porque te quedás en un clásico de barrio, ¿verdad? ¿Qué te parece? Le decimos a la gente me quedo a vivir acá. Chicos, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que no conocía el programa. Estuve chusmeando un poquitito por el Face, algunos audios, algunas cositas para ver qué se trataba. Y es muy probable, no te lo puedo firmar acá, pero que de ahora en más los voy a tratar de escuchar. Ahí está, mirá. Con esas palabras vamos a un tema, tenemos a Afro Chabón, tenemos el quinteto, hasta las 21, dale nomás. We'll be right back. Para presentar al gran segmento After Chabón. ¿Cómo andas, Max? ¿Todo bien? Muy bien, Franchu, muy bien. Acá arrancando otro lunes. Otro lunes de ¿qué ha traído hoy? Hoy vamos a estar hablando de Deep Purple. Vamos a estar hablando del disco Fireball de 1971. Y bueno, como siempre, vamos a estar hablando un poco de cómo se formó Deep Purple. Ya en el segundo bloque nos vamos a introducir un poco ya en este disco en particular. Y bueno, como siempre, al final nuestra reseña. Cerramos la reseña. Mítica. ¿En qué año se forma? Bueno, ¿cómo arranca Deep Purple? Para aquellos que no lo conocen, por ahí, Deep Purple es una banda británica que fue formada en el Reino Unido en 1968. Está considerada como una de las pioneras del hard rock y del heavy metal, aunque también durante su carrera fueron incorporando elementos de rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, blues, etc. Bueno, salió de una ciudad... De una región llamada muy, Hereford. Muy conocida porque han salido muchas de las mejores bandas de rock progresivo o este rock como algo oscuro, ¿no? Sí, sí. Que fue Deep Purple. ¿Cómo se llama la ciudad? Hereford, en Reino Unido. Deep Purple también tenemos que mencionar que en un concierto realizado en Londres en el 72 hizo que fuera registrada como la banda más ruidosa del planeta, ¿no? Está en el libro Guinness en su momento. Deep Purple eran los que más sonaban. Imagínate cómo venía, lo malo. Estaba lindo ese recital, sí. Bueno, también tenemos que mencionar que la banda ha sufrido múltiples cambios en la alineación a lo largo de las décadas. También permaneció inactiva mucho tiempo, desde el 76 hasta el 84. Sus cuatro primeras alineaciones son a menudo llamadas como Mark 1, Mark 2, Mark 3 y 4. La Mark 2, que es la que vamos a estar hablando más que nada en el segmento del día de hoy. Está formada por Ian Gillan en voz, Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teclados, Ian Pice en batería y Roger Glover en bajo. Esta alineación es como considerada la más exitosa, ¿no?, del grupo, esta, la que vamos a hablar hoy, que sería la Mark II. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se formó Deep Purple, algo más o menos resumido como para ver para cómo viene encasillar la mano, a la gente de y cómo... hasta que lleguemos a este disco en particular. Bueno, en 1967 un tal Chris Curtis se contacta con Tony Edwards, que era un empresario londinense, para pedirle si podía ser el representante de un nuevo grupo que tenía en mente y que se iba a llamar Roundabout. Llamado así porque los músicos iban a entrar, iban a salir, ¿no? Ya como que desde un inicio ya tenía... Era como una banda así, de jam, ¿no? Claro, tal cual. Era como una, mirá vos, sí, es que una jam. Claro, sí, en un principio sí. El primer músico en ser reclutado en su momento fue el teclista de corte más clásico, John Lord. El siguiente en unirse al grupo fue Richie Blackmore, un guitarrista de sesión al que lo tuvieron que convencer un poco porque estaba en Hamburgo, Alemania... realizando una audición para otra banda. O sea, lo engancharon en un momento justo. Andaba desempleado el muchacho. Sí, andaba ahí buscando algo para hacer. Para el puesto de bajista, Lord recomienda a su amigo de la infancia, Nick Simper. Y la alineación se completa con el vocalista Rod Evans y el baterista Ian Pice. El grupo había decidido elegir un nombre después de que cada miembro escribiera uno en un tablero, ¿no?, durante los ensayos, la clásica, ¿no? Como una democracia hacia claro, el nombre. Cada uno escribió un nombre, ¿no? En un principio se iban a llamar Concrete God, que es Dios de hormigón. pero pensaron que era como un poco radical, ¿no? Entonces, tras una pequeña gira por Dinamarca, Blackmore sugiere otro nombre para el grupo, que es Deep Purple, que es el título de la canción favorita de su abuela, aunque no lo crean. Deep Purple. Bueno, sí. La abuela. Una canción que le gustaba a la abuela. Sí, le gustaba el Deep Purple. El primer éxito de la banda llega en abril del 68 con el sencillo Hush. Después del éxito que tuvo este primer sencillo, largan su primer disco, Shades of Deep Purple, en el 68. Y gracias al éxito de ambos y al buen recibimiento que tuvieron, ¿no?, la banda se embarca en una gira como teloneros de Cream, que estuvimos hablando en segmentos anteriores. La, ¿no?, crema, ¿no? La Cream de la Cream. Como ya lo hemos fueron teloneros de Cream. Hablado. Sí, durante un tiempo. Luego editan su siguiente álbum, The Book of Taliesin, también en el 68. Luego el tercer álbum llamado Deep Purple, en el 69. En este momento la crítica seguía como ignorándolos, más que nada el Reino Unido, que era de donde ellos provenían. Claro. Como que no le daban mucha bola. No le estaban dando mucha bola. Sí, tenían bastante éxito en Estados Unidos, o sea, con sus primeros discos, sus primeros sencillos. Pero, sin embargo, el Reino Unido seguía siendo ignorado, ¿no? Bueno, en ese momento Blackmore no estaba satisfecho con el vocalista. Le recomiendan a Ian Gillan. Entonces van a un concierto a buscarlo. Él en ese momento estaba en una banda llamada Episodio 6. Bueno, al finalizar el recital lo van a buscar. Le ofrecen el puesto para ser el vocalista de Deep Purple. Pero acepta con la condición que se incorporara el bajista Roger Glover, que estaba en esa misma banda con él. Y bueno, finalmente hubo ahí una duda, ¿no? Porque, como decíamos hoy, ¿no?, como que no confiaban en las posibilidades de éxito de Deep Purple, ¿no? Era algo que no estaba resultando muy exitoso. Pero finalmente deciden aceptar y bueno, ahí queda conformada la Mark II, que es lo que estábamos diciendo hoy. Que bueno, sacan en 1970 su cuarto disco de estudio, el nuevo con esta nueva alineación, que es Deep Purple Rock. Que es uno de los primeros de estos tres discos que siguen, que es como una saga de donde sale el mayor éxito de Deep Purple. Es un trabajo absoluto, ¿no? Como que esas tres toman... Exactamente, esos tres discos como que son el salto. Después lo vamos a estar hablando un poco mejor. Pero bueno, algo particular que durante la gira presentación... Eso es lo que me gusta, de este disco, acá tenemos uno de esos que te gustan a vos. Durante la gira presentación de este disco... iban a tocar en la décima edición del National Jazz and Blues Festival en Plumpton. Los organizadores del evento situaron a Deep Purple como la banda que cerraría el festival, ¿no? Cerrado Deep Purple. Sin embargo, el grupo Yes, que también iba a tocar esa noche, como que se opone a esto, ¿no? Como que querían cerrar ellos y deciden llegar tarde, a propósito, ¿no? Como para tocar al final. No, me vas a decir que entonces, lo Deep Purple fue obligado, ¿no?, a salir a escena porque ya se le iba el tiempo. Pero durante el último tema, que justo estaba haciendo un cover de los Rolling, Painting Black, Richie le ordena a un ayudante que empiece a tirar combustible sobre los equipos y el escenario. No, y no. Y estalla el escenario en llamas. Sí, prendió fuego porque tenía que prende fuego el escenario. Es tremenda. En el último tema, ¿no? Estallando la gente, ¿no? ¿Prendió fuego todo? Sí, dejando los sistemas de audio ahí medio dañados, ¿no? Mientras tocaba ahí en la tocó, llama, ¿no? ¿Y sí, eso tocó después? Y después, bueno, sí, luego finalmente deciden como reparar algunos equipos, se sube Yes, pero bueno, ya habían sido bastante eclipsados, ¿no?, por la presentación de tremenda, Deep Purple. Termina de tocar y prende fuego, es tremenda. Tremendo, esa, tremendo. Vamos a empezar a desglosar un poquito el álbum, vamos a escuchar un temita. I'm volvemos en vivo en Cañería para seguir hablando de este Deep Purple, este gran disco. Querido Max, vamos a meternos en lo que fue el disco. Bueno, así llegamos a Fireball en el año 1971. Bueno, bola de fuego, ¿no? Se ve en la tapa negra la bola de fuego con las cabezas. Esas explicaciones me gustas. Con las cabezotas. Bolas de fuego. Deep Purple. Bueno, es el quinto álbum. Contiene 7 temas. Vamos a empezar a desglosar un poco cada tema en particular. Como escuchábamos recién, el tema se llamaba Fireball. Igual le da el nombre al disco también. Bueno, como escuchábamos, comienza con el sonido de un ascensor y empieza entrando la batería y recién pudimos escuchar la potencia que tiene el tema, ¿no? Mucha velocidad, ¿no? Mucha velocidad, exactamente. Mucha velocidad. O sea, son como los, como decíamos hoy, los precursores de heavy metal y como también que tiene ya... un poco claro, parecido a lo que es Cactus, ¿no? En la velocidad. En la velocidad, cual, ¿no? Sí, sí, tiene sí. ese poder... Ese sector de bandas que ya buscaban que algo marcaban un poco esa más. Tendencia, ¿no? Exactamente. Luego tenemos No No No, que creo que es el tema que va a seguir, en la cual se destacan bueno, los teclados de Lord, la armonía vocal de Gillian. Es un tema más tranquilo, con muchos teclados, como decíamos. Un tema que realmente me encanta. Un temazo, la verdad que sí. Un temazo. Después, según sea el disco europeo o estadounidense, tenemos Demon's Ace o Strange Kid of Woman. Bueno, Demon Ace es una canción un poco más pesada. Ya, como más decíamos de hoy, ¿no? Más, claro, más hard rock, más bien tirando notado, al ¿no? metal, ¿no? Como decíamos hoy. Después tenemos Strange Kid of Woman, que es un tema que va a ser más habitual en sus conciertos, ¿no? Un tema bastante aclamado en los conciertos. Es como uno de los clásicos. Claro, uno que se acopla, ¿no? a la lista de temas en vivo. Después tenemos Anion's Doubter. Anyone Doubter. Que ese va a ser el... El hombre under ahí hablando. Sí, apoyándome. Ese va a ser el tema que vamos a escuchar al final. Que es como un poco más tranquilo, ¿no? Ya con un estilo un poco más country, abriendo ¿no? Abriendo el abanico la banda, ¿no? Se la claro, no solamente el rock, el hard rock y el metal, sino que tenían canciones un corazón. Con una guitarra, sí. Un poco tenían más esa, sublime, esa, ¿no? Más melódico, sí. Más melódico, esa música tal más cual. Linda. Y bueno, luego tenemos The Mule. Un tema muy psicodélico que en los conciertos se utiliza más que nada para un tremendo solo de batería de Ian Pace, el baterista. Luego tenemos Fools, que es un tema más, es el tema más largo del disco, que tiene 8 minutos 20 más o menos, con una clara influencia de Mozart en Blackmore, improvisando bueno, a pleno con el trémolo claro de su guitarra, ¿no? Y luego terminamos con No Wayne Came, que bueno, que suena casi como Hendrix, ¿no? La guitarra, el sonido. Qué buena muy fusión potente. De cosas, ¿no? Estás diciendo. Sí, hay mucha fusión de estilos, mucha fusión de géneros. Este disco fue el tercero cuarto, pero ya muestra todo el abanico musical de la banda realmente en su esplendor. Por eso se dice también que fue la mejor etapa, ¿no? Claro, el mejor conjunto de músicos. Lo más que, creativa claro, de la carrera de Deep Purple. Y además los años que era la época dorada del rock, ¿no? Exactamente, sí, rodeados de rock por todos lados. Claro. Bueno, vamos a seguir con otro temita más y ya vamos a ir cerrando con nuestra querida reseña. We'll be right back. vivo en Cañerías, 8:20 de la noche, para cerrar este gran segmento que ha tenido Deep Purple con la querida reseña mítica. Vamos con nuestra querida reseña mítica. Bueno, Fireball continúa la música de Deep Purple, ¿no? Como la conocemos, un hard rock pegadizo, potente, con muchos solos, con mucho virtuosismo. Guitarras que hacen juego con los teclados, improvisando y haciendo riff todo el tiempo, una batería potente, sumado, todo eso sumado a la increíble voz de Ian Gillan, ¿no? Que tiene una voz muy particular. Bueno, como decíamos hoy, hay tres discos, básicamente, de Deep Purple, que son fundamentales y que los han llevado a la cima. Como decíamos hoy, está In Rock, que está antes de este está Fireball, y después sigue Machine Head, que ahí es donde la banda como explota, ¿no? Creo que uno de los discos más conocidos. Es uno de los discos más conocidos. Como siempre en Cañería le damos una vuelta más de rosca, yo creo que Fireball es un nexo entre ambos discos, y como un poco, como decíamos hoy, con la variedad de géneros que quizás los demás no tienen, ¿no? No se veían, tal cual. Por lo tanto, bueno, Fireball es un disco que nos gusta mucho. Decimos a las generaciones que lo escuchan. Sí. Muy recomendable, ¿no? Exactamente, muchísimo más que recomendable este Fireball del día de hoy. Lo ha dicho After Chabón, ahora se va a venir el Under, vamos a escuchar un temita, tenemos hasta las 21 con el quinteto, marche nomás. Your bedroom window, throwing up a brick. No one came, I threw one more, that really did the trick. Your daddy came and banged my head. He said, what kind of man is this that's hanging round my girl? Threw me in the can. You're a farmer's daughter, you're a farmer's daughter. Why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? I won't get no more eggs and water. Now I've laid the farmer's daughter. Para pasar al bloque Under hoy, Tom, ¿qué hemos traído? Hoy trajimos una banda de Buenos Aires que tiene muy poco tiempo de gestación, digamos. La verdad, creo que hace 2 años están tocando los chicos y por ahora sacaron el disco, su primer disco, denominado Dual. Es algo impresionante. La banda se llama 1935, medio loco 1915. El nombre. 1915, perdón, sí. Muy loco el nombre, habría que preguntarles bien por qué ese año, ¿no? Y bueno, realmente es... Se nota la calidad musical de los músicos, son sinceramente tremendo. Hay una fusión de muchos ritmos. Arranca, el disco arranca bastante con facetas Cerati, después tiene una potencia. Tiene arrancado, la otra vez cuando lo escuchábamos decíamos, ¿no? Tenía algo de Ira Curiaki y después pasaba así como un rock medio Cerati y después se pincha todo lo último. El disco está buenísimo, termina un rock intensísimo. Así arranca este disco de 1915. Igual. Sobre fuego y cartón.

saludar al quinteto. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Tenemos una percusión, tenemos guitarra, tenemos bandoneón, tenemos flauta. Este quinteto que volvió a retomar los ensayos hace poco, ¿no? Me estaba contando fuera del aire. Sí, tuvimos fechas el año pasado, bueno, y ahora, porque bueno, cada uno tiene también sus cosas, sus actividades, y empezamos hace poquito, así que estamos abiertos a que nos buscando llamen. Fechas. Buscando fechas, claro que sí. Por este tema más adelante, pero bueno, ahora para poder, publicitar y eso, no, realmente no. Pero bueno, estamos abiertos a eso, a que para eventos, porque hacemos de todo. En realidad hacemos candombes, tangos. Eso le iba a preguntar, ¿se manejan solamente en el tango o tienen otro género que por ahí también los caracteriza y lo tocan? Claro, en realidad son en el género, digamos, del tango, pero tenemos el candombe, tango, vals. Por ahí es, digamos, para todo, claro, milongas. Es un... Lo que pasó recién, ¿cómo se llamaba? Siga el Corso. Es de Anselmo Gallieta y bueno, de Francisco García Jiménez. Bueno, que siga el Corso entonces, ¿se van a tocar otra? Dale. Ahí va nomás. Aprender a considerar y también saber abusar la mirada fina. Brota el dorsal, desparrama luz y color, pero algunos miran la flor y otros las espinas. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. No hay que endiosar al dinero, no hay que endiosar si el amor no puede comprar y una dulce siesta. La soledad del que tiene es más soledad, porque vale más de verdad lo que nada cuesta. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. Está solo apenas por la mitad, pero tú qué felicidad, no la ves vacía. Vuelve a mirar, imagina y vuelve a pensar que te puedes emborrachar, pero de alegría. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho. Y a veces lo mucho es nada. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. ¡Esa! Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. Todo depende de la mirada, lo poco parece mucho y a veces lo mucho es nada. We'll be right back. anything at all. Where do you find the answer when you know? When you know you've got to choose right now, right now. Won't somebody tell me? Somebody tell me where I find the answer? Yeah, and I know I've just got to choose. Oh, right now. Well, no matter where I turn my head, all around, I see the blood. Chicken hawk. Well, you know the curly-headed chicken fell in love with a chicken hawk. She fell head over heels for that hawk sweet talk. Estamos en Cañerías de vuelta, ya para ir cerrando este lunes lluvioso. Le contamos a la gente que este quinteto tiene una batería, que hoy en percusión está, nombre. Ahí está, Lautaro, guitarra. Melina Rique, guitarra. El hombre que también toca teclados. Piano y acordeón, Waldo Graf. En la flauta. Sí, Jimena Salazar. Ahí está, ahí la voz. Y Paula Barrio en la voz. Ahí está, este quinteto de tango, candombe, de varios géneros. De varios géneros, en realidad. Es todo a partir del tango. Y bueno, empezamos como a abrirse un poco abrirse más. Un poco más, sí. Ahí está, bueno, eso van a hacer, cerrar en vivo. Yo le agradezco al gran Fabián Zapata, que hoy hizo un laburo bárbaro para poder estar en vivo, porque tuvimos una complicación con la PC. Será hasta el lunes que viene. Lo dejo con la música en vivo. Chau. Chau. Para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores y algún tango de Gardel. Y la muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: ¡qué calor hace en abril! Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores y algún tango de Gardel. Y la muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía qué calor hace el abril. Suavemente me decía qué calor hace el abril. Suavemente me decía qué calor hace el abril. ¡Salud! Everywhere I'm gonna try to hurt me. just don't know the reason why. Oh no, oh no. Yeah, you know I love my woman, but I just don't know the reason why. But I need her every morning. You know I'm gonna want that girl till the day I die. Till the day I love a ring of gold, and you know it took everything I had. Well, I bought my love a ring of gold, and you know it took everything I had. When your woman don't give back, it makes the best man the best man go bad. Yeah, yeah, the best man go bad.